estamos en la nada y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Perdido de golpe su vestido nominal y se ha vuelto real, real, rabiosamente de verdad, verdad, verdad, verdad, verdad, verdad, verdad. Se ha vuelto puramente eficaz, bello y feliz, tan idiota como la santidad. Desfase lunar, los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Joder, qué rápido se va al tiempo. No hemos empezado y estaba ya a punto de despedirme. Muy buenas noches, a Radio Escuchas, ahí al otro lado. Bueno, otro martes más, empezamos ya desde aquí, desde la estrata de la herrería, Desfase Lunar. Otras cosas, Gustavo nos manda algo de información sobre la actualidad de los transgénicos. Bueno, esta tecnología tan extendida ya por todo el planeta, al principio no sabíamos en qué se iba a basar esta tecnología, pero poco a poco, ya que poco a poco, por la contrarrespuesta que tiene esta tecnología y la contundente rechazo de toda la gente, parece ser que está abriendo paso a mucha, mucha información que nos llega. Esta biotecnología que durante estos últimos años ha recreado y explicado las virtudes de sus invenciones, una tecnología que solo ha alimentado debates, pues su aplicación solo ha generado hambre. Bueno, así hoy en este cuarto de luna menguante que tenemos, vamos a introducirnos en este mundillo de la transgenia. Como no, también nos recorreremos un poquillo de lo que nos llega al correo y nos llega algo de información desde la ONU también de agresiones y aislamiento a varios presos vascos. Volver a recordar que estas condiciones de vida en las cárceles son de en un aislamiento y son muy duros, y mantenerles en aislamiento de forma continuada puede tener graves consecuencias, como nos cuentan desde la AIN. otro lado también distintos grupos ecologistas reclaman a la Unión Europea medidas para reducir la exposición a tóxicos medioambientales. Estas sustancias estarían incluidas todas aquellas que llegan a causar cáncer, obesidad, diabetes y alteraciones neurológicas, entre otras enfermedades. Bueno, así, entre esto y otras cosas, será lo que ocupe el programa de hoy. Bueno, como veis, entramos con esta cacharrería habitual. Aquí con la sartén rozando al tenedor. Así vamos a ir aconsejando a nuestro subcomandante que ponga la nave en rumbo a vuestras orejas otro martes más. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. Bueno, y hoy en la pista número uno nos va a acompañar música desde Cataluña. Vamos a entrar con el primer tema de Pau Riba, del disco Virus Likes. Bueno, vamos a poner el tema número 3 mientras bajo abajo al lavabo a mear, que se titula Que yo meo. Mira qué casualidad. Que yo me que yo me en el lavabo. Hombre, por supuesto. Lo encuentro más cómodo, mucho más práctico, harto más limpio, porque después he hecho agua, claro, con cloro, y aprovecho el hecho para limpiarme cuando menos las manos, menos manos, menos sin manos. Mi amiguita se mea solita. Además, está el espejo. Y abriendo las piernas, uno puede descansar los huevos en la fría losa de la pileta y contemplar, gozando escalofríos, su cara paca y la de su pajarito hijo. ¿A qué viene la pregunta, tío? Ay, ¡qué a gusto se queda uno! ¿A qué viene la pregunta? Ah. punto pin y seguimos alimentándonos de pura bazofia. Bueno, después de todos los inventos y patrañas que nos han intentado contar para meternos los alimentos transgénicos, las plantaciones por todos lados, parece ser que estos cultivos transgénicos han fracasado. Seguiremos escuchando nuevas propuestas salvadoras transgénicas a las que deberemos responder eran solo pataletas. No hay mucho más que discutir, seamos claros, ya que por un lado la sociedad tiene una postura clara y rotunda, no a los transgénicos, y por el otro tantas millonadas puestas en esta ciencia apenas han traído más que dos o tres aplicaciones. Bueno, ya os acordaréis que decían que estos salvarían al mundo, investigaron negocios para vender venenos ponzoñosos. Así nos encontramos es que en que la transgenia comparte con la bomba atómica el mérito de ser tecnología que más gente ha conseguido tener en contra. Recordar también que el número no deja de crecer, la sociedad civil en general y en particular las organizaciones campesinas, ecologistas y de consumo, y también organizaciones a favor de los derechos humanos, rechazan abiertamente la semilla del Monsanto y compañía. Estas bolitas, que parecen tan inofensivas, están revolucionando el campo en América del Sur. Son semillas de soja transgénica. Un producto que ya se siembra en la mayor parte del área cultivable de Paraguay y Argentina. Choca con la agricultura tradicional. En Argentina, hasta el típico ganado vacuno ha sido desplazado a tierras marginales. Mientras la soja avanza a costa de los bosques, el medio ambiente y la economía campesina. En Paraguay, el uso incontrolado de los herbicidas y pesticidas asociados a la soja transgénica está poniendo en peligro hasta la vida humana. Bueno, también recordar que los abusos cometidos por las empresas de biotecnología en todo el mundo, confabulado con las autoridades administrativas, han quedado desvelados con pruebas evidentes y sin duda razonables. A así aquí cerquita en Europa, semana sí, semana no, un país rechaza a los transgénicos, un territorio se declara libre de transgénicos, se alargan las moratorias de prohibición de estos cultivos y se ganan juicios y denuncias. Así, la empresa con patatas transgénicas incomestibles se han retirado, asustadas y fracasadas del mercado europeo. El modelo en sí que atenta contra la vida, atenta contra el medio ambiente. Los recursos naturales están destruidos. Hay pocos montes, hay contaminación de suelo, contaminación del agua, contaminación del aire. Hace casi 10 años que yo estoy en el servicio y de hecho que siempre hubieron malformaciones congénitas de todo tipo, pero no en esta cantidad que vemos actualmente. La soja es oro para los grandes propietarios agrícolas y para las multinacionales que están detrás de este negocio. Hay quien lo considera un nuevo colonialismo. Bueno, y no hace falta ser con un cerebro muy grande para entender que incluso hasta las mariposas y abejas saben que la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo tiene que ver con el modelo agrícola que empujan estos. Semillas patentadas y agroquímicos esparcidos por todo el terreno y más encima de los pozos de agua que luego nos bebemos. Usted la come todos los días, porque come carne, come vacuna, come pollo, come cerdo, que la base de su alimentación es la soja, es la base de su alimentación. O sea que usted la está comiendo a la soja todos los días. Aunque no lo quieran reconocer, nos encontramos con un fracaso del que casi no habrá que hablar. La plaga transgénica, sus inversiones, sus manejes y sus emporios que se comen el mundo. La guerra de la soja. En Paraguay los campesinos están en pie de guerra y sus campamentos de protesta se extienden por buena parte del país. En San Vicente, un grupo de 300 agricultores sin tierra han empezado a ocupar un campo de soja y están dispuestos a seguir avanzando. Con su acción intentan impedir que se siembre soja transgénica en estos campos y además reclaman la propiedad de la tierra porque piensan que ha sido adquirida ilegalmente. Grandes extensiones extranjeras que vinieron a tomar nuestras tierras y nosotros no tenemos en dónde cultivar y en dónde construir nuestra tierra. Ellos no estudian, no hay escuela, no hay agua, no hay luz, no hay puesto de salud y tenemos que tener tierra para ellos poder vivir. ¿A dónde ellos van a ir a trabajar cuando sea grande? Ni nosotros mismos no tenemos a dónde trabajar y ellos a dónde se van. Y para no alcanzar la edad de trabajo y para no migrar en las naciones, para eso aguantamos la lucha, aguantamos el riesgo, el derramamiento de sangre. Hay muchos compañeros que mueren. los palos son solo un símbolo de la lucha para los campesinos. Sin embargo, sus adversarios, los latifundistas y sus empleados, no solo protegen sus explotaciones con armas, también se pasean con ellas. Y esto inquieta profundamente a los campesinos. ¿Por qué lleváis armas? ¿Por qué no, yo no tengo nada que decir. Enseguida va a venir gente acá que va a hablar con usted. Bueno, y en muchos lugares del planeta se celebraba hoy el Día del Campesino y de la Soberanía Alimentaria. Recordaban un término de que se llama fracking, que por si no lo sabéis, es un término anglosajón para referirse a la técnica de fractura hidráulica para la extracción de gas natural no convencional desde extractos rocosos profundos. Recordaban también de la lucha contra todas las empresas de biotecnología que les está quitando las semillas tradicionales de las que han vivido miles y miles de años todas estas culturas. ¿Tienes miedo, no? No, no tengo miedo. Déjate no el amor, mi señor. El 40% de los paraguayos vive en el campo y es la mayor riqueza del país. La tierra es tan fértil que da 4 cosechas al año. La estrella de todas ellas es la soja transgénica. La gran demanda mundial para alimentar animales y hacer biocombustibles ha hecho de esta planta el mejor negocio en países como Argentina, Brasil, Bolivia o Paraguay. Paraguay es el cuarto exportador mundial. Más de la mitad de la superficie cultivable del país produce soja. Es un bombón para las multinacionales y agricultores. Acá el impuesto a la soja es mínimo. El impuesto a la tierra es mínimo. Entonces les conviene más producir acá. Explotar acá la tierra, en ese término, explotar. Y explotar implica meterle veneno. No hay ningún control estatal sobre qué tipo de veneno usa, qué tipo de semilla está usando. Y eso genera acá un problema. Cada día más se va extendiendo el cultivo de soja y otro grano, y cada día más se está contaminando nuestro medio ambiente, nuestra tierra, inclusive los cursos hídricos, y ahora ya hay una... De nuestro sufrimiento. En el país y no suelen respetar el medio ambiente cuando siembran soja transgénica. Encontramos a un grupo junto al camino. ¿Y aquí en el camino donde que no hay casa, que no dejamos nada? ¿Nada? No. Pero si la ley dice que hay que dejar. Se dice, pero no importa nada de él. Es carísimo, carísimo. Nos muestran las semillas de soja transgénica que están sembrando. Han sido diseñadas en el laboratorio por la compañía Monsanto para que sean resistentes al glifosato. Un herbicida que mata todas las plantas, respetando la soja. Los brasileños dicen que para ganar dinero necesitan sembrar mucha tierra y no quieren perder ni un palmo. Está claro es que así se puede ganar más dinero que de la otra manera, ¿no? Sí, mucho más fácil. Se va a dejar 50, 50 o que sea 100 cada lado, ¿sí? Como la ley quiere, que quiere, ¿verdad? Si vamos a dejar los 50 o los 100 metros, va a perder 80% la tierra. Conocen las leyes, pero no las cumplen. ¿Por qué? Porque solamente piensan en el lucro, eso es evidente. Están, digamos, sembrando soja en la ribera de los arroyos, por ejemplo, existiendo una determinación legal que dice que a ambos márgenes de una naciente o de un cauce hídrico, sea un arroyo o un río, tiene que existir una franja de protección de 100 metros. Eso es el campo, o sea, que el terreno que compró los brasileros y quieren cultivar soja, quieren echar todos los árboles, quieren contaminar completo. Cabrera forma parte de una de las organizaciones campesinas que se oponen al avance incontrolado de los cultivos de soja transgénica en Paraguay. Estamos en una lucha feroz ante este modelo de cultivo de monocultivo de la soja, de girasol y otro producto que contamina la naturaleza, porque nosotros pensamos de aquí a 30 a 40 años qué van a pasar con nuestra familia, ¿verdad? Si continúa echando árboles, si continúa contaminando arroyos, ríos, aire en su conjunto, ¿y qué van a pasar dentro de 30 a 40 años? Bien, se ha dado acceso a tierra a los campesinos, también en situaciones difíciles, sin infraestructura, sin apoyo técnico, y eso ha facilitado para que los campesinos abandonen nuevamente las tierras. Y eso hace que los productores agroexportadores avancen sobre territorio campesino, que son dos tipos de producción bastante diferenciadas. El productor paraguayo siempre ha sido un productor orgánico, porque él siempre ha desarrollado labores en pequeñas fincas con pequeños cultivos, en donde no hay prácticamente aplicación de agroquímicos, y ellos están acostumbrados culturalmente a ese tipo de trabajos, y por eso que existe, digamos, este choque de dos sectores totalmente opuestos en su forma de producción. Gentlemen, it's a nuclear device. Sentiment la llenya. crema, ay, ay, ay, es artista que no crema. La música es la foguera, canzona, lluvia, es el foco, y el trago a la primavera, ay, ay, ay, y el trago a la primavera. El nas és el tronc de l'arbre del cervell del qual florí la pensa. Ses fulles són llibretes, sus fruits són poms de lletres. I els ulls són el mirall del cosmos resplendent gràcies al qual se sap que el part fendint entre les parts, part de dintre, part de fora, assassina la tenebra. Bueno, recuperamos el tema fracking, término anglosajón para referirse a la técnica de fractura hidráulica para la extracción de gas natural no convencional. Bueno, para explicar más claramente este término, esto es para extraer el gas atrapado en la roca madre, que se utiliza para hacer esto una técnica de perforación mixta. En primer lugar, se perforaría en vertical hasta una profundidad de 1000 e incluso hasta 5000 metros. En esta salvajada, para llegar a la roca que contiene el gas, y después se perfora varios kilómetros en horizontal o en oblicuo. Bueno, es entonces cuando se inyecta un fluido a base de agua, arena y una serie de activos químicos a gran presión, que hace que la roca se fracture y el gas se libere y ascienda a la superficie a través del pozo. Bueno, así nos encontramos con que aquí en la península se han realizado diversos sondeos que indican que, a pesar de existir reservas de gas en otras zonas, es la franja vasco-cantábrica la que parece presentar las mejores condiciones para esta extracción de gas. Bueno, lo que no explicaban era que estas extracciones es un verdadero atentado contra la calidad de las aguas, la salud de las personas y la soberanía alimentaria. Ahora en Araba, dada la inminencia del inicio de obras y el secretismo con el que han actuado, el tema ha generado mucha preocupación. Nos llega este artículo desde la plataforma en contra de fracking en Araba, donde dicen que la movilización debe empezar en escala local y, por tanto, en muchos datos se refiere a nuestro territorio, y opinan que esto es una actividad muy peligrosa que no debería realizarse en ningún lugar. Esta extracción de gas de roca a partir de fracking implica una importante ocupación del territorio en detrimento de otros usos. Esto para extraer la cantidad de gas de la que habla la comunidad autónoma vasca. Sería necesario construir más de 2.000 pozos, ocupando cada uno de ellos una media de 1 a 2 hectáreas, más todos los caminos de acceso y otras infraestructuras necesarias para estas explotaciones. Bueno, no estamos hablando de yacimientos muy ricos en hidrocarburos, estamos hablando de pozos con una vida útil muy corta por estar extrayendo en formaciones con baja concentración de gas. Bueno, esto quiere explicar que después de extraer estas las cantidades que ellos necesiten, el destrozo va a quedar ahí. Bueno, así podéis visitar en una página en Rebelión información sobre el mapa de todas las explotaciones que quieren realizar, como decimos, aquí en la península, donde quieren perforar, y como decimos, encontráis un mapa adjunto a toda esta información. Acompaña también Papá Guinness haciendo hablar a su percusión. Acompañar de fondo para recordar también que distintos grupos ecologistas reclaman a la Unión Europea medidas para reducir la exposición a tóxicos en el medio ambiente. Bueno, Marcado, como decíamos, en el día de la soberanía alimentaria mundial, como decíamos, en distintas partes del mundo se celebra hoy el Día del Campesino. Así, esta petición se realiza de cara a la reunión que van a mantener los ministros de Medio Ambiente para preparar la séptima programación de acción de Medio Ambiente. Aunque luego todas estas convenciones que hacen no lleven a nada más que a sus cenorros y sus comilonas, este encuentro se celebrará hasta el 19 de este mes de abril. Así, hasta allí se han ido distintos colectivos a entregarles una carta enviada directamente al ministro de Agricultura y Medio Ambiente, y estas organizaciones transmiten su preocupación por la falta de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente. Bueno, así podéis desde Ecologistas en Acción mandar esta solicitud a Arias Cañete para que pida en esta séptima PAM que incluya objetivos claros y plazos específicos para recomendar políticas orientadas a aportar soluciones. También recuerdan en esta carta, entre otras cosas, el informe sobre las sustancias químicas a las que estamos todos y todas expuestos. Bueno, estas sustancias sintéticas que estarían a través del aire que respiramos, alimentos y el agua que bebemos. También estarían a través de todo aquello que entra en contacto con nuestra piel. Así, aunque el nivel de exposición en sustancias individuales es en general inferior al nivel que pueda ocasionar daños por sí mismos, la evidencia científica muestra que no se puede predecir la combinación de la multitud de sustancias químicas tóxicas que están alrededor de nuestro continuamente. Bueno, así, esto es más o menos resumiendo lo que reclama, como decimos, a la Unión Europea en estas medidas que quieren para reducir la exposición a tóxicos en el medio ambiente. ¿A qué cámara tengo que mirar? Da igual, apunta al medio. Por favor, Tony, ¿te puedes colocar bien? Oh, bueno. Si ya estoy colocado, tía. Vamos allá. Con la N, nombre de la exmujer del actor Pepe Sancho. María. Correcto. Con la A, onomatopeya del estornudo. ¡Hachís! Correcto. Con la T, cuando una cosa explota. ¡Coño, peta! Correcto. Con la TH, mujer nacida en el país más poblado de la tierra donde se come mucho arroz. Hostia, me has pillado. Paso calada. La respuesta correcta era China. ¡Qué flipe, tío! La Guten. Bueno, a raíz también de la poca información que hay sobre los regímenes que sufren los presos, aparte de las condenas que ya sufren, desde la cárcel mandan algo de información hacia afuera. Entre otras cosas, recuerdan las condiciones de vida en aislamiento, que son muy duros, y mantenerles en este aislamiento de forma continuada dicen que les está acarreando graves consecuencias. Tenemos el ejemplo de Arrieta Iragui y Pachi Márquez, que están en aislamiento en la cárcel de Castelló 2 y Albocaser. Arrieta Iragui está en aislamiento desde que lo destinaran a Albocaser el pasado febrero. Explican también que en un principio llevaron a Aitor Fresnedo a aislamiento para acompañar a Iragui, ya que los presos tenían acordado con la dirección de la prisión de Albocaser que ningún compañero estaría solo en aislamiento. Arriet Iragui es el primer preso de la cárcel de Albocaser que está definitivamente en aislamiento, es decir, es el primer preso que de esta forma continuada en aislamiento y no está ahí por un castigo puntual. El 22 de febrero, Fresnedo, el cual se encontraba en aislamiento también con Arregui, sufría una agresión de los funcionarios. La trifulca empezaba cuando, en el recuento que estaban realizando los funcionarios, Aitor Fresnedo no se puso en pie y no les encendía la luz. Bueno, recordad que los presos no tienen la obligación de estar de pie y encender la luz, ya que están visibles. Bueno, así por esta razón, Fresnedo sufría una agresión por parte de 6 funcionarios y Arrieta Iragui tuvo un castigo por preguntar qué pasaba en el momento de la agresión. Bueno, la situación ha cambiado y ahora ha movido a Pachi Márquez a aislamiento también. La actitud de los funcionarios hacia Iragui y Márquez es muy agresiva y dura, además de las condiciones de vida de aislamiento, que ya de por sí son bastante duras también. Bueno, así desde la AIN pinchan este artículo sobre la asociación Etxerat, que denuncia el aislamiento que se les aplica a los familiares y allegados de estos presos, en este caso vascos. El aislamiento es una medida de excepción que se les aplica a los familiares y allegados también, y el reglamento penitenciario indica que este régimen debe de aplicar en momentos puntuales, en razón de las diversas infracciones de dicho reglamento. Bueno, sí, como os digo, tenéis este artículo desde la AIN.org. Bueno, nos acompañan en la pista número 2, Dr. John. Y recordar también a los pibilates que nos llevan acompañando ya varios programas, entre otras cosas, como yo la mamo. Como yo la mamo. Con B, C, T. la mama. Como yo la mamo. Año 2012. Punto. Bueno, me recordaban los Machura antes de irse, que el rey se reventaba una cadera. Debe ser que ha ido a cazar los cuatro paquidosmos que quedan en el planeta. Así sale caro que se vaya a cazar elefantes, que encima le tenemos que pagar una cadera nueva. Anda, si sé contar. ¿Y sabes inglés? Oui. Pero si sé francés, hostias. No jodas que también sé francés. El pop nos va a volver a todos unas zorras. ¡Unas zorras! Con esas mini faltas disfrazada de Twiggy, nena, no ligas nada. Tienes las ingles escocías de tanto bailar con las piernas cerradas. El pop nos va a volver a todos gilipollas. El pop nos va a volver a todos gilipollas. Un jardín de mantequilla. ¡Tu puta madre, silla de ruedas! Se ha escurrido con la gomina, aquella que te dejaste mientras te preparaste para salir con él, aquel que no te piensa dar placer. ¿Por qué? El pop nos va a volver a todos los tíos mariconas. Las camisetas estrechas no te dejan llegar la sangre a la polla. No piensan ser tus amigos. Los planetas se disuelven, sí, pero en cal viva. Te querías enrollar con Guille Mostaza y te has acabado enrollando con el CEO de ellos. Te jodes, grupo de mierda. Sois una rata de carencia, Luca. que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio del colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No ve que le está siguiendo el juego! Bueno, y nos vamos a ir ya recogiendo hasta la semana que viene. La homofobia viste mucho, a maricas encubiertas. Solo abrís la puta boca para escupirlas al veneno. Las que salen en la foto con la familia completa. Un saludo a grande y gordo a todos y todas los que estáis ahí al otro lado. Marcaremos en las plazas una soga en cada cuello. Marcaremos a los cerdos en la puerta. Bueno, nos acompañaban en la pista número uno, entre otros, desde Cataluña, Pau Riba. ¿Que yo? ¿Meo? ¿En el lavabo? Hombre, por supuesto. Teníamos la rengada que hemos un poco manipulado para hacer un poco de sintonía de este programa de hoy. Al 1899 hi havia un gran mur blanc, nu, contra el mur una escala alta, alta, alta, i a terra una arengada seca, seca, seca. En això arriba ell, arribi jo, aniré duent a les mans brutes, brutes, brutes, un gran clau punxegut, punxegut, agut, agut, i un cordill i un martell pesat, pesat com ell. Puja a l'escala alta, alta, alta, i clava el clau punxegut, clum, clum, clum, dalt de tot del gran mur, nu, nu, nu. Amolla el martell, pesat, pesat com ell, lliga el clau al cordill, llarg, llarg, llarg, i a l'extrem l'arengada, seca, seca, seca. Baixa de l'escala, alta, alta, alta, i se l'endú amb el martell, pesat, pesat com ell, i se'n va qui sap on, lluny, lluny, lluny. Bueno, y el progreso va hacia adelante y nosotros cada día más primitivos y más para atrás. ¿La era del cangrejo será la que se acerca o toca la era del vampiro? Hasta la próxima. Contra el mur una escala alta, alta, alta, i a terra una arengada seca, seca, seca. En això arriba ell, arribi jo, aniré duent a les mans brutes, brutes, brutes, un gran clau punxegut, punxegut, agut, agut, i un cordill i un martell pesat, pesat com ell. Puja a l'escala alta, alta, alta, i clava el clau punxegut, clum, clum, clum, dalt de tot del gran mur, nu, nu, nu. Amolla el martell, pesat, pesat com ell, lliga el clau al cordill, llarg, llarg, llarg, i a l'extrem arengada, seca, seca, seca. Baixa de l'escala alta, alta, alta, i se l'endú amb el martell, pesat, pesat com ell, i se'n va qui sap on, lluny, lluny, lluny. llarg, llarg, llarg i pendula ara lentament, lentament. Una arengada seca, seca, seca, seca. Si he compost aquesta història simple, simple i ximple, és per fer enfadar els homes seriosos, seriosos i divertir tots els nens petits, petits, petits. Tots els nens petits, petits, petits. Nens petits, petits, petits, que no saben què és patir, perquè són nens petits. Que no saben què és patir, perquè són nens petits. Petits, petits, pels seus pares, clar.